Vamos a cambiar un poco el tema de fondo. Si hay gente que la viene, que viene resistiendo, es la gente que trabaja con chicos que tienen capacidades especiales. En este caso, estamos en comunicación con la Euge, Eu Cifarelli. Hola, Eu. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Hoy yo siempre me fijo a ver qué efeméride hay. Y hoy es una efeméride especial. Y que dije al toque, bueno, hablo con la Euge. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, sí, bueno, qué lindo que estemos hablando de esto, está buenísimo. Porque aparte a mí me parece que este día tiene que ver con eso, ¿no? Con poder hacer un poquito más visible a esta población que ya tiene sus limitaciones y si no las vemos, se agudizan más todavía. Así que bueno, gracias. Contémosle un poquito a los oyentes de este programa, de esta emisora, ¿con quién estoy hablando? ¿Cuáles son tus credenciales, como así decirlo? Bueno, yo soy Eugenia Cifarelli, soy licenciada en terapia ocupacional y a raíz de eso estoy hace muchos años rodeada de personas con discapacidades donde yo trabajo. Y bueno, acá en San Marcos trabajo junto a Agustina Luna, coordinamos un espacio precioso que se llama Grupo Somos, algunos ya nos deben conocer. Por el Facebook, porque estuvimos en el Festival de la Miel. Y bueno, y venimos trabajando hace como 2 años acá en San Marcos y es maravilloso porque yo hace mucho que trabajo acá, que vivo acá, y bueno, y recién ahora pudimos hacer esto, así que estamos súper, súper agradecidas. Era algo recontra necesario y los chicos que concurren al espacio están felices, lo agradecen todos los días, ellos y sus familias, así que bueno, nosotras estamos chochas. Y hoy, para hoy, justamente, ya van a estar viendo, hicimos un videíto con respecto al 3 de diciembre, así que va a estar saliendo en el Facebook, lo vamos a compartir por WhatsApp. Bien, bien ahí, lo vamos a publicar también en la página de la radio y de la Fundación Pajarito Azul. Escuchame una cosa, buenísimo. ¿Trabajás con chicos de acá de San Marcos o también de otras localidades? Yo trabajo con personas acá en San Marcos y en Cruz del Eje. Ajá. Acá en San Marcos con Agus, como te decía, y en Cruz del Eje estoy sola y coordino un centro parecido a este, pero vienen 30 chicos. Mira. Y vienen de La Cumbre y de Capilla también. Porque por la zona no hay lugares así, no había hasta estos que armamos. Así que, bueno, estamos felices. Y los dos son municipales. Por lo tanto, los chicos no pagan nada y tienen un espacio para venir a desarrollar todas las capacidades que podamos y divertirse y tener amigos, que es algo que, bueno, no les pasa. Está apuntado a las personas que ya terminaron la escuela especial, ponele, entonces quedaban sin oportunidades, ya no había nada, ¿viste? Y a veces integrarse, esto es lo que capaz está bueno ver, integrarse a talleres comunes, digamos, es difícil, por mucha voluntad que el profe le ponga y sus compañeros, todavía es difícil. Ojalá que en algún momento se equipare, porque la idea es que no haya lugares que sean exclusivos para ellos, sino que, bueno, podamos estar todos juntos. Pero la realidad es que todavía cuesta. Entonces esto viene siendo como un puente para lograr esa inclusión definitiva. Por eso hacemos mucho trabajo con los chicos de los distintos talleres de cultura. Trabajamos mucho con Gustavo Guevara, los chicos vinieron a bailar, fuimos nosotros a bailar con ellos, también estuvimos con la profe de arte, bueno, como que la idea es esa, ¿viste? Empezar a juntarnos con la comunidad. Claro que sí. Antes de la pandemia, cuando todavía se estaba trabajando en el sistema educativo con algunas reformas, una de ellas, me acuerdo, importante, era la inclusión en la escuela común de chicos con discapacidad con asistente. Eso, todo eso se cortó. Y bueno, lo que pasa es que este año fue muy raro. ¿Y cómo es el tema de la escolaridad de estos chicos? ¿Cómo fue? ¿A distancia? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros desde el centro lo que hicimos fue continuar con actividades de forma virtual, que con Agus estuvimos mandando todo el año, distintas actividades, y cuando se empezó a poder visitamos de a uno a una casa con todos los cuidados, porque ellos necesitan mucho el contacto y extrañaban un montón. Pero bueno, pudimos estar mandando actividades todo el tiempo y manteniéndonos comunicados por el grupo de WhatsApp. Y apenas pudimos hacer reuniones al aire libre, así nos volvimos a juntar. Vos sabés que ahora sí. El secretario general de las Naciones Unidas, que se llama Antonio Guterres, dice: a medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. Y dice, esta visión solo se logrará si se consulta activamente ¿a quién? A las personas con discapacidad y a las organizaciones que los representan. Entonces, está bueno saber que en este caso el municipio está aportando y ayudando y consultando a ustedes qué necesitan. Sí, nosotros estamos muy agradecidos porque, bueno, tenemos ese apoyo, y ya te digo, después de un montón de años de intentar, esto se manifestó y está buenísimo, con un montón de cosas para seguir construyendo, ¿no? Pero y por ese lado venía mi consulta, esas cosas que hay que construir, ¿qué necesitan hoy en día para encarar? Por ejemplo, ¿cortan en verano? Sí, cortamos en verano, descansamos. Estaría re lindo en algún momento hacer actividades de verano. Tipo una colonia, ahora, algo así. Y claro, sí. Pero bueno, ahí es donde se necesita más gente que trabaje. Todo tiene que ver, termina teniendo que ver también con recursos económicos para sostener a esas personas. Siempre ponele, nosotros en el grupo les damos la merienda que nos da la MUN, y entonces, bueno, agregar días y agregar jornadas de verano, todo, bueno, es como que necesita ahí un empujón económico más, ¿no? Y bueno, quizás sea momento de también elaborar una nota, un proyecto, y que eso sea tenido en cuenta en las reuniones de Consejo Deliberante, porque, claro, ¿qué pasa con los chicos ahora en que este espacio tan importante que debe cortarse? Porque sí. Yo sé lo que es laburar con chicos y es cansador, es extenuante. Me imagino el plus que vos le ponés. Sí, bueno, todos necesitamos descansar en un momento en un momento del año, pero es verdad que ellos extrañan mucho y que sería hermoso poder armar algo para el verano. Bien. Nosotros el verano pasado hicimos alguna salida así esporádica al río, viste, donde nos juntamos para sostener el la compañía y el vínculo, pero bueno, no como actividades, digamos, programadas y sostenidas durante todo el verano. Ahora, si querés te cuento, hace poquito, en medio de esta pandemia también, pudimos mandar un proyecto a Nación para ver si logramos un subsidio para tener un espacio propio que Bien. Se construiría en el SIC, en el predio del SIC. Así que, bueno, también estamos expectantes de eso, y ya teniendo un lugar también para nosotros está bueno, porque hay más espacio, hay más horarios. Así que, bueno, estamos ahí cruzando los dedos para que salga eso. Claro que sí, van a estar saliendo eso y un montón de cosas más. Tenés una compañera también de laburo que es impresionante, la garra que le pone, ¿no? Increíble, Agus, una genia, y trabajamos muy bien juntas. Tenemos también a Pedro Corcho, que es licenciado en Trabajo Social, que es de Cruz del Eje, pero nos trabaja con nosotras. Y bueno, y aparte, bueno, está Flor Tardel también, que trabaja, y todas las familias que apoyan a full. Así que bueno, somos un grupo hermoso y por eso se lograron las cosas preciosas que se lograron, la verdad. Entonces, hoy, 3 de diciembre, vamos a tener el video. ¿Qué hicieron? ¿Con imágenes? ¿Con video? ¿Con qué hicieron? Sí, tenemos videitos de los chicos y de nosotros con un pequeño texto que lo que busca este 3 de diciembre es hacer un poquito de conciencia, ¿no? Con respecto a cómo podemos todos ayudar para que las discapacidades se nivelen, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que el entorno y todos los que estamos cerca de las personas que tienen alguna limitación, con pequeñas cosas podemos ayudar a nivelarlas, ¿no? Hay cosas que agudizan mucho las discapacidades y hay cosas que ayudan a que sean menos limitantes. No sé, hay un, ponele, te digo un ejemplo muy claro. Cuando alguien deja el auto tapando una rampa. Ahí está, ¿qué hacemos? Se lo pintamos todo, ¿qué le hacemos? Se lo apedreamos, por ejemplo. No, yo estoy convencida de que falta tanta conciencia que a veces ni siquiera se dan cuenta. Claro. ¿Entendés? Como yo estoy segura que hay gente a la que no le importa y hay mucha gente que ni se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona necesita usar silla de ruedas, tiene una limitación clara, esa limitación va a ser súper más sentida y agudizada si se encuentra con un auto en la rampa, que si de repente va en su silla y sube y accede al negocio, compra sus cosas y se vuelve a su casa. Claro. ¿Entendés? Entonces me parece que haciendo visibles esas cosas vamos a hacer que todo fluya mejor, pero por eso se necesita hacer mucha conciencia, muchos ejemplos. A veces no nos ponemos en el lugar del otro y es por eso que no podemos entender lo que necesitan. Y el video apunta un poquito a eso y a reforzar los derechos también que tienen las personas con discapacidad. Tan claro como eso y tan justo y necesario. ¿Hay algún censo hecho en San Marcos Sierras? A ver cuántas personas tienen dificultades más allá de las que participan del grupo Somos. No hay un censo, digamos, muy oficial. Se han hecho relevamientos. También contamos con la ayuda siempre de Selva Robeta, que es una genia también, que trabaja en la oficina de empleo. Y como ella está encargada de bajar planes, tiene ahí como registro de las personas que tienen certificado de discapacidad, ponele. Pero sabemos que hay muchas más personas que tal vez viven más adentro, viste, que no salen. Entonces, bueno, no hay un censo así muy claro y confiable, digamos, que estaría muy lindo hacerlo. Claro que sí. Y también recordar que ahora, bueno, se viene la temporada. Muchos van a necesitar tomar empleados y hay muchos trabajos que estas personas pueden hacer y que hay planes que los contemplan. Entonces tengamos en cuenta acercarse a la oficina de empleo y llevar la inquietud a ver si podemos también ubicar con empleo, que también es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Uy, eso sería hermoso. El tema del ámbito laboral también hay para trabajar muchísimo, porque los chicos pueden un montón y sería hermoso empezar a incluirlos. Sí, sí, sí. Esa es una idea también nuestra para el año que viene. Así que sí, los que se puedan acercar a la oficina de empleo, Selva está ahí súper predispuesta con los programas que hay para informar y nosotros estamos también para ayudar ahí, para ver si hay que hacer alguna adaptación en el puesto de trabajo o hacer algún tipo de acompañamiento las primeras veces, de entrenamiento y después que sigan ellos. O sea, hay posibilidades y predisposición hay un montón. Estamos al aire con Eugenia Cifarelli. La verdad que es un placer tenerte cada tanto en la radio. Vamos a tratar de que no sea cada vez que haya una fecha especial, sino que el espacio lo tenés abierto cada vez que vos quieras notificar. Ay, algo y informar lo que están haciendo. Es más, la Fundación Pajarito Azul se pone a disposición de ustedes para ver de qué manera poder hacer algo en conjunto y que también, ¿por qué no?, tengan su propio programa de radio. Ay, mira qué lindo. Bueno, gracias, Dani. Buenísimo. Me encanta que de esto salgan ideas. Vale. Me encanta. Muchísimas gracias. Hoy a qué hora está el video. A todos. Queremos saber a qué hora está el video para suspender todo y para ver ese video. ¿A qué hora? Ya está saliendo. Justo antes de que me llames, ahí estábamos con Agus mandándolo primero a nuestro grupo, a nuestros protagonistas de este video hermoso, que creíamos que ellos lo tenían que ver antes que cualquiera. Así que ya se mandó y bueno, cuando veamos que ya lo vieron todos, sale. Bueno, muchas gracias por haber tenido. Así que te lo mando, Dani. Dale. Y gracias por haber tenido la deferencia de aceptar esta conversación al aire. Ay, no, por favor, fue una sorpresa hermosa para mí. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. Un beso para todos. Chau. Chau, chau. Bueno, la escucharon Eugenia Cifarelli, que junto a Agustina Luna y otros más trabajan por. Representar, ayudar, acompañar, valorar, ¿no? Y ir sumando estas pequeñas cosas que le pueden mejorar la calidad de vida a muchas personas. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.